Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y volvemos a la música, algo que nos encanta después de hablar de política, hablar de geopolítica, hablar un poco de ciencia, pues volvemos a la música y en este caso pues vamos a hablar con un amigo que está allí pues en el norte de España, noroeste, en Galicia concretamente, que es el amigo Manuel Míguez, un cantautor y compositor fantástico con el que vamos a intercambiar pues una serie de conversaciones. Manuel, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com y nada, te damos la bienvenida y encantadísimos de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, muy bien. Y bueno, pues aquí pues atento al... Perfecto. Pues tú eres compositor, más o menos un compositor cantautor, algo que últimamente pues no se lleva mucho, porque lo típico, me estoy encontrando mucho reggaetón, mucho pop, algo de rock, pero el tema de los cantautores, fíjate que en los años 70-80 hubo un aluvión. Ahora pues me ha sorprendido que empezaron a surgir de nuevo los cantautores. ¿Es una buena época para hacer este tipo de música, Manuel? Pues yo pienso que sí, pienso que bueno, que la música pues es algo que bueno, que tiene sus cambios como todo. Y bueno, yo he tomado en este momento pues la decisión, después de estar dedicado a otras actividades durante unos años, y ahora pues retomé la música para crear mi propia música. Es decir, que bueno, mi música es, sí, un poquito diferente, ¿no?, a todo el mundo. Exactamente, créate ahí un camino, un sendero y además una impronta propia tuya. ¿Qué te iba a decir? La pregunta del millón, dedicarte a la música profesionalmente es bastante complicadillo, ¿no? Entonces ya nos comentabas que te habías estado dedicando a la música, después pasaste a otras tareas y ahora mismo pues lo retomas, pero para dedicarte profesionalmente y dejar pues todo lo que más o menos te permite pues llevar los garbanzos a casa, o bueno, vas a tener que estar compaginando los dos temas, Manuel. Bueno, a un 70% ahora dedicado a la música. Me voy a dedicar, es decir, que me estoy dedicando ya casi de lleno, ¿no? Sí. Bueno, a otras cosas, porque bueno, para mí la salud es muy importante. Y bueno, pues ahí estoy en ese mundo también. Pero vamos, ahora muy entregado al tema de la música, de componer y crear ahí mi propia música y con mucha ilusión. Y además el que haya entrado en tu camino Daniel con AR Producciones, pues ha sido un espaldarazo, porque me dice un pajarito que Daniel trata muy bien a todas las personas que lleva, y supongo que habrás visto la luz, ¿no? Porque este mundo, si tienes una persona que se dedica en cuerpo y alma a un poco pues preocuparse de tu carrera, pues eso que tienes ganado, ¿no, Manuel? Sí, pues sí. Yo estoy muy contento con entrar con Armané, Armanager, sí, con Álvaro, con Daniel, sí, y bueno, estoy encantado y creo que vamos por buen camino y que bueno, que esto va a funcionar. No me cabe la menor duda. Pues vamos a hablar ya de tu música, lo que estás presentando estos días, que lo estás lanzando y además lo estás promocionando pues en radios, televisiones, etcétera. ¿Qué, qué es lo que estás presentando, si forma parte de un disco concretamente, un disco global, si bueno, vas a hacerlo pues poquito a poco, como ahora se estila de pues lanzar un anticipo, después lanzas otro, y bueno, al cabo del tiempo, pues dice, pues mira, el disco completo con todos los temas, más estos 5, 6, 8, pues se llama pues de esta forma. ¿Cómo te lo estás planteando y con qué tema pues estás empezando a lanzarlo? Sí, así es. Bueno, ya tengo una serie de canciones ya preparadas para un nuevo disco, pero bueno, ahora comenzamos con esto. Comencé con Armane, Daniel, pues comencé ahora con este single y bueno, pues de ahí adelante pues vamos a ir haciendo y presentando más cosas. Pero bueno, pues en este momento estamos con esta canción que dice y sigo soñando. Exactamente. Y mira, una curiosidad que tengo yo con todos los autores y las personas que lo llevan. Cuando empezáis a hablar con Daniel, con AR Manager, ¿tú eliges el tema con el que lanzar tu carrera o lo elige él o es algo que se pone en común? Ahí pues charlas, pues yo creo que puede ser este interesante, este otro. ¿Cómo funciona ese proceso? Porque siempre me llama bastante la atención, Emanuel. Sí, bueno, desde luego ese compartir esto, la opinión, o sea, en este caso pues se ha interesado por este tema y yo pues bueno, pues me pareció bien y bien, yo pienso que bueno, pues que es un acuerdo entre los dos, claro, por supuesto. Yo pues si me gusta la idea pues adelante y bueno, por otra parte, pues claro, ellos tienen que ver, pues bueno, el movimiento de la canción, ¿no? Exactamente, pero más o menos fue, ¿a ti te pareció bien? ¿Fue consensuado? ¿O Sí, sí, sí. hubo varios temas que estaban allí? Pues mira, yo pienso que podría ser este, pues no, yo creo que podría Sí. funcionar mejor el otro y tal. ¿O más o menos hubo pues un acuerdo total de que esta tenía que ser la canción entre ambas partes? Sí, ya fuimos a por esta, Ok, sí, perfecto, ya pues. fuimos a por esta. Perfecto, pues fantástico. Y cuéntanos el proceso de composición, ¿cómo lo haces? Los cantautores, lógicamente, pues tienen que tener una letra, no así los autores que, bueno, pues se componen en plan instrumental. ¿Qué surge antes, el texto o la música, Manuel, en tu caso? Primero siempre el texto. Para mí el texto, bueno, son a veces pues bueno, son inspiraciones, cosas, momentos de la vida que bueno, pues a veces surge y bueno, sobre todo yo que llevo componiendo ahora pues 5 o 6 años y entonces siempre vas por lo primero, por aquello que bueno, que en tu vida ha tocado algún punto, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego bueno, a veces lo haces con un poco más de humor, tengo algunas canciones pues con humor y otras un poco más en serio y otras pues divertidas, pero que todo está siempre un poco, en un principio siempre relacionado un poco con aquello que va tocando en la vida de uno, ¿no? Exactamente. Y en el caso de este tema que presentas, ¿recuerdas el proceso de composición? ¿Cómo te surgió el ponerle texto y música a esos pensamientos que tenías? ¿Recuerdas un poco el proceso? ¿Cómo te surgió este tema concretamente? Sí, en principio lo tomé así un poco de, bueno, no esa parte muy seria, pero sí, le fui dando forma y bueno, lo de sigo y sigo soñando, pues alguna persona que te viene por la puerta promete y bueno, y yo soy la persona más sincera, yo soy eso y al final, pues bueno, todo es mentira. Y entonces, pues ya un poco este título de esta canción, ¿no? como estamos en medio de elecciones, a caballo entre unas y otras que van a ser ya pronto, pues casi pues tiene connotaciones, no digamos políticas dentro de estrictamente pues lo que son campañas, etcétera, pero que tiene bastante que ver en lo que nos vamos a encontrar ahora mismo y nos hemos encontrado de un montón de gente que te promete pues prácticamente de todo y luego llegas a la conclusión pues, de que pero se ha quedado en humo prácticamente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que esto está muy mal en el tema, el mundo de la persona, esto vamos, está deteriorando muchísimo. Y que es una cosa que no, vamos. Una curiosidad que tengo y que se la pregunto a todos los músicos y todos los autores, y bueno, hay división de opiniones, pero algo que tendría que ser pues estrictamente bueno y además un espaldarazo para todas las carreras, pues no todos los músicos lo ven bien, que es el caso de Internet, el tema del pirateo, el tema de poder escuchar los temas. Entonces, en el buen sentido, si estás en internet, si están tus canciones por allí y las pueden escuchar, te conocen, pero también no compran tus discos. En el caso vuestro, pues eso se puede traducir en actuaciones, porque el hecho de conocerte, pues mira, pues este músico me gusta, ah, pues mira, pues actúa en Vigo, actúa en La Coruña en tu caso, actúa en Logroño o en Madrid, pues mira, yo lo vi en YouTube y está muy bien, pues voy a ir al concierto. Pero también, pues a la hora de vender discos, pues prácticamente la gente que a no ser que le guste muchísimo, que sean fan, fan, fan, pues no se plantean comprar este tipo de música. Además me estoy encontrando, yo con los programas que hago, pues relacionados con el jazz y derivados, que cada vez hay un montón de músicos que como se está acercando mucho el proceso de grabación de discos con sistemas cada día más económicos, pues prácticamente en su casa con teclados, sintetizadores, guitarras y micros, pues se graban un disco y puentean totalmente las discográficas que no tienen nada que ver y lo venden directamente a través de internet. Tú en este, iba a decir guerra, pero bueno, batalla en este contencioso entre discográficas, músicos, autores, consumidores, ¿en qué posición estarías, Manuel? Bueno, como tú bien dices, tiene esa parte positiva y negativa. Yo, la verdad que, bueno, no llevo muchos años ahora también en esta época y bueno, no quiero meterme mucho en eso, pero sí estoy investigando un poquito el tema este, ¿no? La parte, el tema de la balanza, ¿no? Yo no me quiero meter mucho en este tema de momento, pero sí. Aquí algo está pasando que quizá no sea, pues bueno, pero esto como está así, este sistema ahora está así, bueno, pues ahí estamos. Desde luego es un tema bastante, bastante complejo y es lo que comentaba antes, que tiene sus cositas buenas, pero también sus cosas negativas que hay que mirar. Y en cuanto a actuaciones, ¿tienes planteada alguna ya que digas, pues mira, el día tal de tal, pues ya actúo en tal sitio? O de momento, pues es la presentación de este tema, de este disco y ya pues surgirá posteriormente el hecho de empezar a actuar o cómo te estás moviendo las actuaciones ahí en tu entorno, Manuel. Respecto al mundo de esto de ahora, de este single, pues bueno, hace pocos días aún que lo hemos puesto ahí, está marchando muy bien, yo estoy muy contento por el movimiento que está teniendo. Y luego, pues bueno, por otra parte, fuera de esto, pues bueno, yo tengo mis conciertos, tengo mis cosas, ¿no? Como venía haciendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues ahora, pues bueno, pues dentro de quizá unos días o eso, pues sí, se podrá hablar un poco más del tema este de posibles conciertos y cosas de esto, ¿no? Y además estás empezando a promocionar este disco en una época muy buena. Estamos prácticamente pues entrando ya en el verano, conciertos prácticamente, fiestas por toda España. Que bueno, las fechas de verano. Yo soy de Huesca concretamente, aunque vivo en Canarias, pero aquí prácticamente te podrías plantar en mediados de mayo, casi finales que estamos ahora, bueno, hoy 1 de junio, y puedes estar enlazando fiesta con fiesta prácticamente en toda España. Y ahí en Galicia tiene que ser también espectacular, ¿no? Por lo que he visto, Manuel. Sí, yo tengo mis cosas aquí también, pues bueno, lo que me viene de atrás, yo aquí ya tengo mis cosas, ¿no? Pero bueno, espero por el tema este ya del mundo del single este, que se está moviendo muy bien, que bueno, que ya están comprando ya el disquito, y bueno, pues vamos, yo estoy contento en este, viendo cómo se está moviendo el tema, ¿no? Yo espero que muy pronto pues que tendremos noticias para de cosas de conciertos relacionados con esto. Como bien decía, pues atrasado sí, yo tengo mis conciertos, soy cantautor por la Diputación, en el programa de la Diputación y bueno, estas cosas. Vale, pues te va bastante bien. ¿Y cómo llevas, Manuel, el tema de la promoción? Yo, si me dedicara a la música, yo lo llevaría bastante mal, porque esto de estar de saltimbanqui de una radio, una televisión, un periódico continuamente, y estás así un día, otro, no terminas cansándote, aunque es algo bueno y algo que a la larga pues te va a dar pues bastantes beneficios, porque te va a conocer la gente, que no deja de ser pues una complicación tener que contarle a diferentes personas lo mismo prácticamente que te van a preguntar a lo largo de una semana o dos semanas mientras dure la promoción. ¿Cómo llevas eso, Manuel? Sí, bueno, bien, o sea, yo estoy contento, estoy con ilusión y bueno, pues eso es lo que, vamos, cuando hay ilusión pues hay fuerza y no hay cansancio. Bueno, pues no sé lo que ocurrirá, pero en este momento yo estoy con mucha fuerza y con mucha ilusión. Y con muchas... agradecido, y agradecido también a vosotros, a los medios. Y además con muchas ganas que se te nota. Y otra curiosidad que os la pregunto a los músicos, la relación que tenéis con los fans, porque hay gente que, bueno, a lo mejor va a los conciertos, pero hay de esos fans que bueno, que son más cercanos, que te están apoyando desde el principio, que están allí, que te siguen las giras, que van pues prácticamente a todo lo que haces. ¿Tú también tienes ese tipo de personas que son seguidores incondicionales en el torno de los fans? Bueno, tengo por varios, bueno, tengo aquellas personas más cercanas que son mis fans, efectivamente, que van a mis conciertos, que van a, y bueno, después también a través de las redes sociales, pues sí tengo, como el Rebel Nation, y bueno, varias, ya ahí ya es una cantidad ya bastante, bastante grande, ¿no? Y bueno, pues no sé, en todo este movimiento, al comenzar a moverse uno ya por fuera, pues yo también ya hice algunas giras por fuera, por el extranjero y tal, pues bueno, tengo ahí mis fans que están ahí apoyando, sí, ya más de 7.000 y pico ya de fans hay por ahí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú las redes sociales las llevas tú mismo o tienes una persona que se ocupe? Porque lógicamente cuando estás entre disco y disco, estás componiendo, pues a lo mejor tienes un hueco para llevarlas, pero cuando estás liado en una gira que tienes que estar ahí viajando de hotel en hotel, pues preparando, ensayando tal, pues que tampoco tienes mucho hueco. ¿Las llevas tú todas o...? Porque las redes sociales empiezan ahí a multiplicarse y son como, no sé, como los... que empiezas a tener una, tienes unos cuantos fans, después tienes otra y se te va multiplicando por 5 o por 10 y ya llega un momento que si quieres contestar a todos o llevarlas perfectamente, que tienes que dedicarle un tiempo enorme. ¿Tú cómo lo llevas el tema de las redes sociales, Manuel? Bueno, las redes sociales muy mal, pues yo soy, era un poquito antes del sistema este de tal, pero bueno, uno lo ve, bueno, porque yo soy terapeuta también y bueno, esto de los... Pero bueno, me lo estoy llevando bien, me estuve preparando también un poco y alguna ayuda por ahí, de momento lo estoy llevando yo con alguna ayudita por ahí de alguna clase que estoy recibiendo de... Pero vamos, veo que en un futuro pues esto, vamos, voy a tener que meter a alguien que me controle, ¿no? Es que las redes sociales ya ves que son un poco la clave de todo esto, el empezar a comentarlo, Twitter que ahora está funcionando muy bien, Facebook también, las redes sociales relacionadas con la música que antes nos comentaba, Reverb Nation, etcétera, y sí. Bueno, pues llevarlas bien puede significar el éxito o el fracaso. ¿Y qué te iba a decir, Manuel? ¿Y qué te esperas de este primer disco con la colaboración de AR Manager, que sé que os tratan muy bien? ¿Tienes algunas expectativas o simplemente, pues mira, lo que surja y después ya pues empezar a trabajar con el segundo tema? Pues yo en un momento, ya digo, estoy contento, estoy ilusionado, espero que también, ellos también, y que bueno, que bueno, yo veo que se está moviendo, ¿no? Incluso me está gente pues diciendo ya que está comprando por ahí el disco y bueno, pues bueno, eso me hace de ilusión y o sea, es decir, que me hace estar ahí fuerte y que bueno, pues ya tengo preparado ya otras cosas ya para bueno, después de terminar con esto, pues continuar. Y mira, tenía aquí una pregunta. Yo me apunto preguntas, algunas pues las vamos pues contestando, las vas contestando en tu caso a lo largo de la entrevista, pero otras no. Y yo tenía una curiosidad, si el texto de la canción, que más o menos pues cuando lo compusiste querías pues darle una idea y dirigirlo hacia un tema concreto, pues haya habido alguna persona que haya escuchado este tema, esta música, y lo haya interpretado de forma diferente. ¿Te ha ocurrido alguna vez? No solamente con este tema, me lo puedes explicar también o contar con otros temas que hayas compuesto, que a lo mejor pues hayas tenido una idea, pues mira, yo con esto quiero conseguir pues explicar o denunciar tal cosa, y que una persona que lo escucha pues lo haya entendido totalmente diferente o lo haya entendido de forma distinta a como tú te lo habías planteado al componerlo. Bueno, en este título de esta canción no, pero sí en algunos que tengo. Pues sí, en uno, pues sí, hay alguna anécdota, ¿no? De que alguien, pues bueno, lo toma, pues igual lo toma a pecho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad, pues bueno, es así. Incluso, pues bueno, puedo tener una anécdota que una persona no iba dirigida, pero bueno, pero también podía entrar dentro del tema, entonces se picó, ¿no? Entonces se pica y le va a decir a la otra, dice, oye, mira, que este tema, qué tal, porque esto debe de ir por mí. Dice, hombre, si tú te sientes aludido, pero quiere decir que no iba por esa persona, ¿no? Ahí está, o sea, sí. Cada una interpreta, o sea, cada uno, bueno, coge las cosas como eso, pero vamos, siempre hay algún detalle. Bueno, alguna otra, la misma canción, por ejemplo, pues aún no saliera y ya me la pedían también querían dedicársela ya a alguien, ¿no? Unos era un familiar, otros pues era, o sea, es decir, siempre hay alguna anécdota, sí. Desde luego. Pero bueno, como dicen la mayoría de los autores, son dueños de sus creaciones hasta que las difunden. Una vez que las difunden, las publican, las lanzan en plan disco, pues ya esas creaciones son patrimonio de los oyentes y claro, lógicamente pues las pueden interpretar como quieran, aunque lo mejor es que se ajuste bastante a lo que tú habías pensado a la hora de componerlas. Pues creo que no nos queda nada más después de esta entrevista. Yo, Manuel, no pongo los temas, además cuando son vocales no los suelo poner durante la entrevista porque he descubierto que los oyentes empiezan a escuchar el tema y tal y no se quedan ni con el tema ni con la conversación. Entonces ahora escuchamos el tema Sigo Soñando y así pues escuchas un poquito más del amigo Manuel, que bueno, con el que estamos compartiendo este tiempo aquí en Radio Esperantia. Manuel Míguez, cantautor, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, y lo que le decimos a todos los amigos músicos, que esperamos que no sea la última vez y que dentro de un tiempo pues volvamos a hablar y nos cuentes verdaderas maravillas y éxitos de lanzamiento de este tema y de los que vendrán después, ¿de acuerdo, Manuel? Muy bien, pues que así sea y muchas gracias. De acuerdo, pues despedimos nosotros al amigo Manuel Míguez, ya sabes, cantautor, que presenta este disco Sigo Soñando y que vas a escuchar enseguida. Nosotros ponemos el punto final a esta revista de Radio Esperantia.com. Ya sabes, puedes seguirnos a través del segundo canal de Radio Esperantia.com. puedes seguirnos a través de toda la programación, de los tres canales que tenemos en Radio Esperantia y, por supuesto, pues en los podcasts que encontrarás en iVoox, encontrarás en esperantia.com, en la propia página de radioesperantia.com del canal 2. Y bueno, que como siempre, un verdadero placer. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos en breve y nada, y hasta entonces, que pases un buen resto de jornada. Muy buenos días. Hasta pronto. Gracias y buenos días. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!